Okay, y a ver, vamos a hacer una dinámica de que Juan va a entrevistar a Antonio. Y ¿a ti qué te gustaría que tú, a ver, tú agárrala y tú le vas a hacer la entrevista. Solo agárrala y le tienes que poner así. ¿Qué te gustaría que a Antonio te contestara con respecto a lo que están viviendo actualmente? O sea, ¿tú qué curiosidad tienes? ¿Cómo se siente o sobre lo que está pasando? Pues nada, Nada, no nada, tienes así nada. como. O pregúntale con respecto a tu cultura aquí. ¿Cómo él la ve? ¿O es importante rescatarla? ¿O no sé, algo? ¿O los bosques? ¿Qué te gustaría saber a ti? Pues que ya no tumbaran más pinos, que ya no siguieran tumbando y pues que ya no anduvieran agarrando gente ni nada, ya pues que se solucione esta cosa, porque así como estamos ahorita se da miedo también de salir y hasta no andar con nuestras mamás por ahí en los mandados y pues no más. Ah, pues pregúntale a lo mejor que si tiene miedo. A él pregúntale. Tú ¿Cómo hazle la vive? entrevista. ¿Tienes miedo? ¿Qué Sí, sientes? yo sí tengo miedo. Yo quería, bueno, que si querían tumbar, tumbaran uno, pero reforestaran dos. Si era, implantaran dos, tumbaran los que quisieran, pero reforestaran más. Y así no nos iba a hacer daño. Y pues, porque el presidente, pues, no, a lo mejor no nos quiere apoyar, no lo sé. Si él quisiera apoyarnos, esta cosa ya se solucionara desde una semana, a lo mejor no más, lo mucho, porque pudiera estar y se pudiera solucionar si el presidente quisiera ayudarnos. Pero pues a lo mejor, pues, es uno, a lo mejor está involucrado con ellos, no lo sé, ahí. Pero la verdad sí se da mucho miedo y pues se da lástima de los montes así como están, de que pues están muy talados, se ven muy feos. Todo se quedó muy mal. Y sería todo lo que digo yo. Ahora Juan le va a entrevistar a Chava. ¿A ti qué te gustaría saber de lo que él piensa? A ver, tómala. Y tú le tienes que hacer una pregunta a él. Yo le quería hacer una pregunta a ver si van a seguir, si tienen ganas de entrar a la escuela o ya no. Eso es lo que yo le quiero decir a él. Sí quisiera entrar a la escuela, pero no, porque así como está, se da miedo para ir a la escuela. ¿Qué tal si por allá nos agarran cuando salgamos de la escuela? Ahora Chava le va a preguntar a Juan. Muy bien. ¿A ti qué te gustaría saber de él? Que también le gustaría entrar a la escuela. Sí, me gustaría mucho, pero como está en esta escuela, no, me da harto miedo y luego si entro a la escuela, pues necesito ir con mi mamá que esté ahí con nosotros y pues que estén los maestros también atentos a lo que está en estas cosas, que nos cuiden y pues quisiera que se solucionara esto y que ya no hubieran más que anduvieran agarrando, nomás era todo. Y ahora ya les tengo una pregunta a ustedes. ¿A ustedes les da miedo salir de su comunidad ahorita porque les puede pasar algo? Pero ¿por qué se sienten seguros ahorita? O sea, ¿qué es lo que les da seguridad aquí en su comunidad? Que nos vienen a visitar y nos alegramos un rato, pero se van y pues, uno se entristece y le da mucho miedo porque vienen, traen sus juegos y uno se alegra, piensa que se te olvida esto, piensas que pues ya se acabó esto, pero se van ya y uno se entristece. Ya no está como estaba en ese rato, que estaba alegre o tantas cosas que siente uno en el corazón, de que llega gente y nos empiezan a invitar a los juegos que ellos hacen, o a dibujar, a pintar, a muchas cosas que ellos traen. Y sería todo lo que yo digo en esto. ¿Tú? Yo, pues, me siento contento así como está la gente ahorita y pues si se van también, pues se da una tristeza y quisiera que así, como ahorita como estamos, quisiera que estuvieran todos los días así, pero no, se van luego, luego y se da tristeza, se da miedo y dicen pues no se dan ganas ni de salir. Y así como vinieron ahora, pues dijimos vamos un rato para la plaza, que al fin vino gente y pues nos sentimos contentos, a gusto, jugando con lo que ellos traen y pues no más. Pues quisiera que esto ya se acabara para poder hacer fiestas y que todo esto se solucionara ya. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan de que haya una radio y que, por ejemplo, los niños puedan participar en una radio? ¿Les gusta la idea? A mí sí me alegrara porque nos oyen las comunidades, así como lo que está pasando aquí en Cherán. Bueno, como muchas comunidades ya saben qué está pasando en Cherán, los visitantes que venían a vender o algo, pues les dio miedo y se fueron. Unas personas les dio miedo y corrieron. Y pues no está bien así de que corran de una vez y si se van a quedar a quedarse y pues ayudar a ver cómo se puede arreglar esto, porque pues nomás hay algo y corren y pues a uno lo dejan que uno no puede, hay gentes que no pueden hacer y aquellos no piensan en su pueblo, en lo único que dicen, no, pues hay esto y hay que correrle. Y sería todo. ¿Tú, Juan, te gusta la idea de que haya una radio? Sí. ¿Y por qué la ves útil aquí en tu comunidad? O sea, ¿por qué es que te gusta que esté aquí? Porque todos los pueblos la escuchan y todos la escuchan cómo, qué están diciendo y qué está pasando aquí, Cherán. Y pues todos saben que pasan así en las noticias lo que está pasando aquí en Cherán, pues allá por otros pueblos, y pues ya quisiera que se parara esto y que ya no siguiera más, porque se da mucho miedo y pues quisiera ir bajo la escuela. No más, gracias. ¿Tú, Chava? ¿No te gusta que haya una radio en tu comunidad? ¿Y por qué crees que es importante que haya una radio? Porque ahí podemos decir lo que quieramos y como lo que está pasando aquí. Y pudiéramos decirlo todo lo que quisiéramos. Ahora, ¿ustedes qué les dirían a otros niños en otros países? Pues que ellos que tenemos sentían allá, así como ellos sentían allá, así nosotros sentimos acá, porque pues un niño no puede estar con quien dice, con otros amigos, y uno también, así como está aquí, le da lástima, así como que según se oye para allá también que hay otro problema, o que ya pasó esto, que agarraron a niños, o que esto y que el otro. Y pues a uno le da más temor porque uno piensa que de repente pueden llegar aquí y uno no sabe ni para dónde correr. Y pues se da mucho miedo, así como es que uno está así sin seguridad de que algo pase aquí, porque pueden pasar muchas cosas si uno no se da cuenta, pero pues, solamente ellos saben lo que hacen, pues. ¿Y tú qué le dirías a otros niños de otros países? Yo, pues, nomás les dijera que cómo está en su país, cómo se ponen, se ponen bien o se ponen mal. Y pues les quisiera decir que pues vinieran un rato para acá a visitarnos. Nos sintemos bien así como vinieron ahora y pues ya si se van a ir ahora y pues mañana ya quién sabe nos vamos a sentir mal. Y pues quisiéramos que vinieran un rato o fuéramos pues para allá, pero se da miedo también de salir para allá. Y pues quisiéramos ir, siempre queremos ir por ahí para otros países, pero no podemos porque se da miedo. Y pues sabemos cómo están las cosas y pues dicen, no, que por ahí andan agarrando también y pues se da miedo. No más. ¿Tú, chava? ¿No le quieres decir nada a otros niños? No. Pues igual que nos dijeran, a mí me quedó una duda, ¿no? Comentaban, creo que los tres, así como lo que está pasando en Cherán, pues que nos dijeran, según ustedes, ¿qué está pasando en Cherán? Que empezaron la talamonte, pues, y los señores de aquí de Cherán, pues, dijeron ya que ya no tumbaron, porque estaban, se acabaron este cerro, y, pues, ya después siguieron todo ese cerro, y, pues, se lo estaban acabando, y, pues, ya quisiéramos que ya no siguieran, y, pues, todavía seguían y seguían, ya se lo habían acabado, y todavía siguieron para allá, para la cofradía. Y pues en la cofradía había una pila y tumbaron pinos ahí, les cayeron los pinos encima del agua y pues se secó el agua y ya no cae ahorita. Y pues los señores pues se enojaron y los agarraron y pues pararon la tala y luego empezaron a agarrar gente. Y pues es lo que se da miedo y quisiera que ya no volvieran a tumbar más pinos, que se pusiera otra vez como estaba los cerros. Que estuvieran como estaban, con árboles, y que hubiera agua, porque los árboles también nos dan vida, y pues quisiera que ya no tumbaran más pinos, y pues quisiera que pararan a los talamontes ya, que ya no vinieran, que ya no anduvieran tumbando pinos, que le pararan ya, ¿no más? Yo les voy a decir, pues, como esto pasó, un día a mi papá se le había descompuesto el carro y fuimos con un tío a que nos arregláramos, y como hay una calle que se va contra mi casa así, y hay otra, son dos, una que sale por el lado de París y otra que sale por acá por el barrio segundo así, y nosotros nos habíamos venido por París. Y un muchacho al que le dieron el balazo, él estaba diciendo, estaban en una como cantina, ahí estaban tomando, estaban diciendo que hay que agarrarlos, porque pues ir hasta donde van y no, pues ya. Y aparte de eso, hay veces que vamos al cerro y pues allá nos agarran, nos desarman, a veces hasta nos matan, nos queman y pues los dejan tirados y se largan y no, eso no está bien que lo que hacen. Y después al siguiente día nosotros íbamos a ir a visitar a mi tía allá en Paracho, cuando nos dijeron y mi papá estaba oyendo cohetes y cohetes, y ese día se hace la fiesta de Jesús, es un Via Crucis chico, y yo pues, todo el tiempo participo en eso. Y yo ya me iba, le dije a Maya, nomás me acomodas las de esas y me van a comprar los guaraches porque ya los voy a ocupar y ya nomás voy a ensayar esta hora y me lo voy a aprender ya bien de memoria lo que me van a dejar y ya. Y apenas iba y por ahí estuvo una tienda cerca y cuando un señor venía recorriendo estaba diciendo, no, así porque se van a agarrar a balazos. Y pues yo pensé que nomás me estaba engañando. Si era cierto, yo me fui caminando más para allá y por ahí matan puercos, el señor vende carnitas y ya iba yo ahí cuando empecé a oír tas, tas, tas, que estaban tirando balazos y pues yo me asusté. Mi papá venía de acá abajo, había venido a comprar unas cosas y él ahí estuvo donde estaban agarrando. Ahí estaba platicando un rato con el muchacho y le habían dado un vaso de leche. Mi papá me dijo que apenas se lo estaba tomando, que cuando aquí le dispararon al muchacho y le dio en por aquí así en la frente o por aquí así en la mente, por ahí así le dieron y que se cayó hacia el suelo y que todavía estaba aventando chorritos así de sangre. Y decía, no, hasta esa se daba, pero se quería uno burlar, pero no, ¿cómo? Pues si estaba el muchacho, yo el otro día, ayer que veníamos para acá, pues estaba platicando con otro que ya los íbamos a agarrar. Y decía, hizo una balacera y papá dijo, no, pues aquí nos vamos a quedar en la casa porque pues se da mucho miedo de que lleguen para allá y que empiecen a quemar todas las cosas. Y mis hermanos ellos decían que no, que mejor nos bajáramos en cama mi abuelita, que porque allá ellos se sentían más seguros que acá en la orilla. Y mi papá le dijo, si tienes miedo, ahorita nos vamos para abajo, pero yo me voy a regresar, porque pues me da, no siento a gusto de estar allá, porque pues tenemos muchas cosas aquí y muchas herramientas y me las pueden robar. Y son herramientas caras que pues aquí casi no las encuentras y son piezas muy grandes. Y le dije a mi papá, bueno, nos quedamos ahí esa noche y al siguiente día bajamos, pero yo estaba temoroso de acá. Y mi abuelita nos dijo que para qué bajábamos, que podía pasar algo acá en la plaza y no íbamos a poder correr. Y mi mamá le dijo, no, pero nomás los vamos a dejar a estos. Y él, yo y mi hermanito, un bebecito, y mi mamá y mi papá estábamos vendiendo. Cuando pasó un carro, ese lo habían agarrado y lo iban a quemar allá por el INI. Y a los pocos días se estaban enfrentando allá por la granja allá, por el puente quemado se estaban enfrentando y según me han dicho que estaban entrando otros para acá por el cerro y la gente se fue para allá, casi la mayoría andaba acá en el puente quemado y poquitos se fueron para allá, sí, pero decían que eso se habían adelantado. Y a un señor le habían dado muchos balazos aquí, todo esto le habían deshacido, todo esto con balazos, y aquí le habían dado uno, y a otro decían que le habían dado puros aquí en la espalda, que quiso correr el señor, y ya de haber dicho, pues ya como quiera me dejaron libre, y pues ya puedo yo correr más recio, y pues no, al tiempo de que él corrió, pues ya le estaban disparando, y fue muy cerca los disparos que le dieron. Y ya es todo lo que yo digo. Bueno, ahora vamos a pasar esto en la computadora y vamos a ponerle música. Y con lo que ustedes dijeron, vamos a hacer unas pequeñas capsulitas y van a ver cómo queda una cápsula que luego los compas de aquí van a estar pasando con sus voces para que se escuchen en la radio. Y esto es parte de la dinámica de las radios comunitarias, que las radios hacen eso, que podemos decir lo que sentimos o cómo vemos las cosas.